Muy buenos días, oyentes de Farco. Se está llevando a cabo la formación en comunicación popular suramericana propuesta por la CLOC, Vía Campesina, donde participan campesinos y campesinas del MST Brasil, la Universidad Campesina de Santiago del Estero, comunidades originarias de Bolivia y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Sofía Sánchez y Tania Barbosa, integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba, nos cuentan sobre el desarrollo de estos espacios de formación virtual y el aporte para sus comunidades. Es una formación que consta de 3 encuentros que tiene como objetivo analizar las ideologías implícitas en la comunicación hegemónica y en la comunicación popular. El tema fue relacionado a eso, ¿no? Había compañeros de varios países de Sudamérica y bueno, un poco contando como las experiencias, digamos, de las organizaciones sociales, ¿no? En la comunicación popular y bueno, problematizando, digamos, lo que es el poder de la comunicación en varios países y bueno, ahí también encontrándonos un poco, digamos, con realidades distintas, con luchas que son casi parecidas, digamos, a lo que nosotros venimos planteando, que estaba bueno, era interesante, digamos, conocer esos espacios también, para, bueno, desde ahí nosotros poder, digamos, seguir construyendo comunicación popular y seguir aportando desde el territorio a una nueva construcción de comunicación, ¿no? Y la importancia de la formación y de estas instancias. Conocer también la comunicación popular como una construcción colectiva para poder profundizar también en la importancia y el papel de la comunicación en la vida organizacional, pensar a quién queremos llegar, cómo queremos llegar y teniendo en cuenta las diferentes herramientas, no solamente en una radio, sino en las redes sociales, que es algo tan preponderante en los tiempos de hoy. Así que seguiremos pensándonos en los próximos encuentros en esta comunicación popular para la democracia y la comunicación. Informó para el informativo Farco, Melisa Villalba de Radio Pueblo de Dean Funes, norte de Córdoba.